aprieta. ¿Quieres que te ruegue? ¿Quieres que te implore? Ya no quiero verte, tampoco escucharte, porque tus palabras son interesantes, son interesantes. ¡Vamos, campesino! Ya no quiero verte, tampoco escucharte, porque tus palabras son interesadas, son interesadas. No tengo dinero, tampoco riquezas, es lo que tú quieres, que interesada, qué mala conciencia. Yeah.